Vaya estampa. Bien pudiera ser que este cuento no tuviese final. Pero dejarlos a todos ahí, así, quietos, como si no tuvieran otra cosa que hacer en la vida, me parecería cruel. Dejemos que los acontecimientos sigan su cauce entonces. En general, en la vida, las cosas nunca salen como uno las pensó en un principio. Unas veces se tuercen un poco, otras la vida las va torciendo y otras simplemente las cosas vienen torcidas desde un principio. Pero no es el caso. No crean que los vecinos de Villar del Río están tristes. No, quizá enfadados, pero no, tampoco. Los americanos han pasado sin detenerse un minuto siquiera así. Es cierto, pero no. Miren ustedes, ahí los tienen. ¿Ven? ¿Tan contentos? Sí, sí, tan contentos. Fíjense ustedes bien. No se figuran ustedes lo oportuna que es esta lluvia. Con esta agua van a crecer muchas cosas nuevas en Villar del Río. La esperanza, por ejemplo. Fíjense de nuevo y como al principio en la plaza del pueblo. ¡Qué preciosidad! ¿No lo ven? Los vecinos habían invertido en esto un dinero que por supuesto no tenían. Y miren qué preciosidad. Ha pasado un día desde que llegaron los americanos. Bueno, sí, tienen ustedes razón. Desde que pasaron de largo. Pero sin echar a nadie las culpas de nada, los vecinos del pueblo han de pagar lo que se gastó en este... bueno, en este carnaval. Los que no pueden contribuir con dinero, pagan con especies, da igual. El que hace 2 días pedía un tractor, apenas si puede hoy entregar un saco de patatas. En realidad, son como unas peticiones, pero al revés. Y nadie se guarda rencor, y sobre todo, nadie está triste. Por ahí salen Manolo y Carmen, que se solidarizaron con Villar del Río y Villar del Río con ellos desde el principio. Por eso Manolo se siente algo culpable de lo que ha sucedido y paga su deuda con esa sortija de oro que le regalaron, según él, en Washington. Ahora los vecinos entregan el pan, la sal, las patatas y los gallos, las gallinas, los huevos, el trigo y hasta los roscos que tenían guardados para San Marcos. Hasta don Emiliano debe entregar su invento de física recreativa con que pensaba demostrar la trayectoria balística de las perdices de campo. Y don Pablo va a entregar el aparato que le daba el poco oído que le quedaba. Y hasta doña Luisa, la inteligente de doña Luisa, va a entregar un reloj de un antepasado a quien seguramente se comieron los indios. Muchas gracias, doña Luisa. Todo lo que se entrega hoy tiene como valor solamente una cosa: el corazón de este pueblo, de estas buenas personas. Los vecinos, además, recogen toda esta tramoya de en medio. Las flores falsas, los trajes falsos que han de devolver, todo va quedando en orden y nadie se acuerda ya de nada. ¡Qué crisis, ni qué crisis! Ahora la consigna es no preocuparse. Carmen, la máxima estrella de la canción andaluza, y Manolo, su representante, se marchan por donde vinieron. Julián, el pregonero, ha perdido su trompeta con todo este jaleo y anda buscándola por los rincones. Las Cotilla prefieren ver sentadas la cómica escena. Doña Luisa ya se marcha a escuchar la radionovela. Robustiana, en cambio, se marcha a su bar. Todos los vecinos vuelven a sus tareas y Villar del Río vuelve a ser lo que ha sido siempre, un pueblecito cualquiera. Ya se sabe. A veces pasan cosas, pero luego sale el sol y todo brilla y todo vuelve a repetirse. Vuelven los enamorados a las plazas, las mujeres cosen en silencio al sol y vuelve a lucir la luz arriba y sigue habiendo esperanza. Siempre vuelve la esperanza. Suena la campanilla del señor cura, la vieja campanilla de don Cosme, ¿la oyen? Y como siempre, un hombre que está trabajando se levanta y descansa, o sueña mirando hacia arriba, al cielo. Porque en definitiva, soñar es gratis, y son los sueños la única cosa que jamás nadie nos podrá arrebatar. Y el hombre que sueña en su descanso de nuevo, con aquellos magnánimos reyes magos que iban a venir y que jamás llegaron, vuelve al trabajo con ilusión, con la fuerza de los sueños en las manos. Y colorín colorado, este cuento nuestro se ha acabado.